La leyenda cuenta que cuando William Michael Roth, el futuro cantante que sería conocido mundialmente como Billy Idol, solo era un estudiante de secundaria en Inglaterra, su profesor de química anotó el siguiente y lapidario comentario en su hoja de calificaciones. William is a idol. William es un ocioso. Para 1976, Broad decidió abandonar la Facultad de Literatura Inglesa de la Universidad de Sussex para marchar a Londres y vivir cerca del nacimiento del fenómeno punk. Ahí el joven cayó embrujado por el aura contestataria de los Sex Pistols y en este punto William decidió cambiar su nombre y tomar el seudónimo de Billy Idol, inspirándose en el comentario de su profesor de química, aprovechando que las palabras inglesas idol y idol se pronunciaban casi de la misma forma. Easily to win. Rock the cradle of love. Acaban de escuchar Cradle of Love. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales con Billy Idol. El punk rock abrió la puerta a la gente, a los marginados. Todo el mundo estaba explorando el lado artístico, en parte porque los Pistols dijeron que no había futuro. No había futuro para ti. Ese fue el llamado del momento. Esa fue la revolución, recordaría años después el mismo Billy Idol, quien inició su carrera musical en 1976 como guitarrista de la banda de punk Chelsea. Sin embargo, pronto abandonó este grupo junto a su compañero Tony James para formar Generation X, banda en la que cantó por primera vez. El grupo obtuvo un relativo éxito comercial en el Reino Unido, logrando publicar 3 álbumes de estudio con el sello Chrysalis antes de separarse. Para 1981, Billy Idol se trasladó a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para iniciar su promisoria carrera en solitario. En la Gran Manzana, Idol conoció al joven y dotado guitarrista Steve Stevens, quien era un inspirado compositor al igual que él. Ahora escucharemos el tema Hot in the City. Están escuchando el especial de Billy Idol. El álbum debut de Billy, llamado simplemente Billy Idol, en 1982, fue un inesperado éxito comercial gracias al impacto de canciones como Hot in the City, Dancing with Myself, que Idol lleva grabado con los Generation X y White Wedding, logrando una rotación constante de sus videoclips en el popular canal de videos musicales MTV. Ahora escucharemos este tema, White Wedding. Billy, convertido por entonces en una promisoria estrella del pop rock de los años 80s y consultado si sentía que había traicionado el espíritu del movimiento punk al convertirse en un artista mediático, Billy Idol dijo: "El punk hizo lo que se propuso hacer hasta cierto punto y no hizo mella en el sistema político, así que proseguí con mi carrera. Yo no lo vi como traicionar nada en absoluto. Lo vi como seguir como artista. Yo no creo que hiciera nada excepto seguir mi corazón y mi instinto". El segundo álbum de Billy Idol, Rebel Yell, de 1983, también firmado con el tándem Idol Stevens, convirtió al ex joven punk británico en una estrella musical internacional, pues el disco vendió más de 2 millones de copias gracias al impacto masivo de canciones como el tema que le daba título al álbum y que escucharemos a continuación, Rebel Yell. Mom! set you free and brought you to me, babe. El álbum Rebel Yell también incluía las exitosas canciones Catch My Fall, la rockera Blue Highway y la lasciva Flesh for Fantasy. Sin embargo, la verdadera e indiscutida joya musical de ese álbum era la hermosa canción Eyes Without a Face, su composición más inspirada y considerada en la actualidad como una de las mejores canciones de los años 80. En este tema, rodeado de unos melancólicos y cristalinos teclados, batería y efectos de percusión, Billy Idol se despachaba una interpretación vocal sublime, rodeado de unos etéreos coros femeninos que cantaban en francés a esos ojos sin rostro. La canción Eyes Without a Face, jalonada por su potente sección rockera de guitarras a cargo de Steve Stevens en su parte central, líricamente tenía un marcado carácter doloroso. En estricto rigor, solo por esa soberbia canción, comprar el disco Rebel Yell en esa época ya valía la pena. Pero escucharemos el siguiente tema, Blue Highway. Good friend, it's you. Están escuchando el especial de Billy Idol. Gracias a los acertados singles del álbum Rebel Yell y sobre todo a la canción Eyes Without a Face, el disco supuso un éxito sin precedentes para Billy Idol, que se convirtió en el ícono de los rebeldes de la época. Su icónica imagen con un esbelto cuerpo vestido en agresivas ropas de cuero y ese pelo erizado de color rubio platinado junto a una cara con una semiterna expresión de malicia y rabia, se hizo reconocible para casi todo el mundo. Y antes de irnos a una pausa, escucharemos Catch My Fall. Catch my fall, yeah. If I should stumble, catch my fall, yeah. If I should stumble, won't you catch my fall? If I should stumble.